La pregunta es, ¿qué ha dejado en ti el arte? ¿Qué has encontrado en él? Lo que ha dejado en mi vida es un... Es totalmente... Ha llenado mi vida, antes que nada. He podido expresar lo que me gusta, lo que creo, mis ideas. Mucho tiempo he tenido muchas manifestaciones porque he pintado, bueno, he estudiado mucho, estudié la figura humana, el dibujo, perspectiva, composición, modelado, y todas las materias que debe de estudiar un pintor. Pero eso me hizo que pudiera yo, sobre todo eso, manifestarme. Y algo que me llena porque he logrado vivir del arte. Digamos, pero hay algo que yo me dediqué mucho tiempo a pintar retratos del natural. Pero con mi maestro yo salía al campo a pintar el paisaje. Y poco a poco me fui enamorando de la naturaleza. Y sobre todo de las tradiciones mexicanas, todos de los pueblos que recorríamos. Entonces me di cuenta de que era algo muy hermoso lo que tenemos como una cultura de los pueblos, que es, yo creo, lo que nos hace ser diferentes a todos los pueblos. Nuestras tradiciones y cultura son diferentes a las de todos los pueblos, y eso es lo que hace grande a México. Y Puebla es una de los estados que tiene una riqueza enorme, tanto en el paisaje como en costumbres, como en el traje, como comida. Es muy rica el estado de Puebla. Pero como me he dado cuenta de que se van perdiendo todas esas tradiciones, me di cuenta. Me he dedicado a pintar precisamente el paisaje costumbrista porque ahí encierro las tradiciones de México. La cultura del estado de pueblo de Puebla, porque pienso que con el tiempo la gente va a valorar lo que teníamos, porque se va a perder, desgraciadamente se está perdiendo mucho ya. Los últimos viajes que yo he hecho a la sierra, veo con tristeza cómo se van acabando muchas cosas, inclusive la comida ya se ha modernizado mucho, ya no es lo mismo de antes. La gente ya no se viste como se vestía antes, ya son muy poquitas las gentes. Y eso, yo pienso que un pintor, en mi caso, que soy un pintor paisajista, costumbrista, he querido dejar lo que me tocó ver como un testimonio de lo que yo he visto, de lo que he vivido. Porque yo pienso que un pintor debe ser como un cronista de su tiempo. Y eso, viendo a otros pintores como Agustín Arrieta, que dejaron un testimonio de su tiempo, y otros muchos pintores mexicanos que se dedicaron a pintar como Diego Rivera, las costumbres, la historia, todo eso. Yo he querido dejar en mis cuadros esa cultura del pueblo mexicano, las tradiciones, los trajes, el colorido tan hermoso de todas nuestras tradiciones. Y eso es lo que he tratado de plasmar en los cuadros. En el barrio del artista, ¿qué deseas tú para el barrio del artista? Yo lo que más deseo del barrio del artista es que hubiera, que mis compañeros trataran de superarse. Porque hay buenos pintores, pero también hay mucha falta de conocimientos en mucha gente de nosotros, porque desgraciadamente se van acabando los maestros, como la fortuna que tuve yo de tener maestros que me llevaban a pintar al campo. Ya no hay maestros que salgan al campo a pintar, que les enseñen las tradiciones, las costumbres de los pueblos, aquello que se está perdiendo y que es un verdadero tesoro para la cultura mexicana, para nosotros. Y ya no hay maestros, se van acabando. Yo creo que yo sea el último de esos pintores. Pero los que salen conmigo a pintar, a estudiar, desgraciadamente no tienen el deseo de hacerse profesionales, que ese sea el modo de vivir, entonces desgraciadamente se va a perder mucho de esto que hay en la cultura de Puebla. Hay buenos pintores, pero creo que a muchos de mis compañeros, o a mí mismo, nos falta el deseo de superarnos más, de aprender más, porque en la pintura nunca se deja de aprender. Hay tantas materias que debemos de conocer para que cada día nuestra pintura sea más importante, no solamente para nosotros, sino para la gente. Interesarla en que vea lo que es Puebla, nuestras costumbres, no importa la ideología que tenga, pero que nos superáramos. Eso quisiera yo para mi compañero. Una última pregunta. ¿Qué piensas sobre los fundadores del barrio? Bueno, sobre los fundadores del barrio, no cabe duda que fue una idea maravillosa, porque esto que hizo el maestro José Márquez no lo hay en el mundo entero. En ninguna parte del mundo hay un barrio como el nuestro. Y el que se le haya ocurrido, además de que había el edificio, que eso era muy importante, y la idea que tuvo de fundar aquí al barrio del artista, yo creo que es la idea más importante para los pintores de Puebla, para la pintura, porque ahora estamos gozando de algo que nos dejaron otros pintores y que ha habido magníficos artistas. El barrio del artista ha dado muchos pintores muy importantes y muy buenos. Ojalá y nosotros pudiéramos igualarlos o inclusive superarlos. Pero lo que me gusta el barrio, me fascina venir acá, lo amo. Y ojalá y dure por siempre el barrio, que sea la cuna de verdaderos artistas. No hay más que decir. Pienso.